A las hermanas banderas admiramos, las queremos, pero la nuestra sabemos que es más gallarda y cimera, que es simbólica, de veras, es más bella, más galana, vibró como una campana por el campo de batalla. Y honores quiero que haya por mi bandera cubana. Es la bandera cubana, la más linda de la tierra, porque cada parte encierra una idea soberana. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. La mujer lanza un suspiro al guayabera use, a cualquier tipo le luce. Yo me la pongo, me miro y digo, es un tiro. Con ella voy donde quiera y lo que más yo quisiera es que fuera perdurable, algo fresco, presentable, como es la guayabera. Ponerse una guayabera en Cuba es tradicional y es tan bonita igual, de gala o a mi manera. Quiero un sombrero de guano en la bandera, quiero una guayabera y un son para... Bueno, así es, a tiempo suena bien, pero con la clave suena mejor. Ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un... ¡Ah! Es picantoso y bailable, mi cubano y rico son. Ni el aguardiente ni el ron lo encuentro tan agradable. Cuando lo baile, ni hable. De pareja ve a gozar, que si no sabes marcar, la cubana buena moza te enseña cuando ella goza este son para bailar. Quiero un son para bailar al ritmo de los cubanos, un son que tiene mi hermano, algo que te hace vibrar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera. Zapatero a tus zapatos. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son. Ya Cuba no lanza un muera, ni abusa de su victoria. Le sobra y basta su gloria ver ondeando a su bandera. Y que la América entera salude a su nueva hermana, a la heroica, a la espartana, y grite con voz potente: ¡viva, libre, independiente, la República Cubana! Para todos, con el amor de siempre, estamos ante pocos días del advenimiento del primero de enero, enero grande para todos nosotros. Por eso